Voy a buscar un horizonte por las ventanas rotas. Voy a buscarlo todos los días un poco. Voy a buscar a mi horizonte, tal vez no lo encuentre nunca. Sé que el horizonte es la distancia donde se pierde la mirada. Soy un anciano sin reencarnaciones para ir buscando horizontes. Un horizonte es para mirar y olvidar todos los males. Entre los vidrios rotos voy a seguir buscando. Entre los días tristes voy a seguir esperando encontrar el horizonte. Alrededor del final del paisaje, del final del mar, del final del campo, se puede ver al horizonte perfectamente bien. Voy a buscar un horizonte por las ventanas rotas. Todos los días un poco.